mexicanos que hizo, sino también por sus dolencias y noviazgos con estrellas como Ariana Grande. Ajá. O sea, bien. Este muchacho se las trae con todo. Entonces, cuando uno se sienta a ver El Rey de Staten Island, se encuentra con un claro sesgo autobiográfico, que no tiene que ver tanto con Judd Apatow, sino con un sesgo autobiográfico de Davidson, uh-huh, que es el protagonista de esta película. Mira vos. Entonces, digo, me parece que cuando la estás viendo hay muchas conexiones entre su vida real y la ficción. Y también, digo, el efecto que te produzca tiene que ver también con la empatía que te genere esta figura del antihéroe, ¿no? Digo, es un personaje roto el que vas a ver. Es una comedia que tiene mucho de melancolía, pero como está dirigida por Judd Apatow, todo pareciera ser una gran parodia. Piensen que en la primera escena ya sabemos que el protagonista tiene tendencias suicidas. ¿Sí? Tranqui, arranca. Pero después arranca re tranqui, ¿no? Como, bueno, este es medio suicida, pero ¿qué es lo que te muestra a continuación? Lo ves fumando marihuana con unos amigos súper patéticos. Uh-huh. Ya vas a ver que tiene una relación sexoafectiva con una amigovia, que es todo bastante inmaduro. Pelea todo ahora con su hermana menor, que es una chica que se acaba de egresar y va a estar a la universidad. Tiene un trabajo penoso en un restaurante. Todavía no se recupera de la muerte de su padre. Y cuando su madre consigue novio, ahí parece como que le saltan los cables a este personaje. Entonces, vieron que recién cuando Laucha decía de que, bueno, che, hay pero actores que parecen siempre hacen el mismo personaje y todos tienen 30, uh-huh, yo hablé del Slaker. Uh-huh. Bueno, esta película es un claro Slaker, es el personaje apático, que tiene mucha anomia, y son las miserias, y es esta idea de, bueno, es como que la adolescencia sigue siendo un refugio eficaz, pero es un personaje que le cuesta salir del nido materno, ¿no? Como claro, que cada vez que pareciera querer intentarlo, vuelve para atrás. Uh-huh. Todo esto, digo, estos desniveles y traspiés del personaje, es una experiencia tragicómica, ¿sí? Que tiene honestidad brutal, pero no deja de ser una comedia. O sea, todo está tratado de una manera, con un humor tan delicado, que no hace que vos te pongas a llorar en medio de la película, ¿sí? O sea, tiene cositas de drama, pero no deja de ser tragicomedia, ¿no? Esa fusión de momento patético con trágico, con humor, se van intercambiando. Entonces, el resultado final es maravilloso. Digo, funciona bárbaro y repito, es algo totalmente diferente a Virgen a los 40. Bien. O sea, si están esperando ver algo como eso, y no, acá el director sorprende. Claro. Muy bien. ¿Dónde la vemos, Bijú? Ahí, en Cueva. Donde la encontremos, claro. Claro. Bien. Sí, donde la encuentre. Está con subtítulos, por suerte. Yo estuve chusmeando el día de ayer y está en estas páginas, bien, con subtítulos, y si no, en Mundo Torrent. Bien. Ok, la conseguimos. Si hacemos un poco de esfuerzo, buenísimo, no es difícil de conseguir. Bijú, y tenemos música para cerrar. Ay, sí, una canción que suena en esta película Staten Island, que está cantada por Lizzo y se llama Juice. Muy bien. Bijú, un abrazo enorme. Hasta el próximo jueves. Un beso grande para todos. Gotta be looking like bread goo. Ooh, baby. Lit up like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, make it better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. don't even gotta try. I like shouting nigga better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you lie. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Economía. El presidente se comprometió a fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Alberto Fernández asumió el compromiso al participar de una reunión en la Quinta de Olivos con empresarias y funcionarias para repasar la agenda productiva. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, detalló los ejes del encuentro. 8 empresarias, tanto representativas de empresas multinacionales como de grandes empresas nacionales y del sector PYME, con quienes veníamos teniendo reuniones previas para pensar distintas agendas. En particular, tuvimos algunos intercambios vinculados a la situación del sector productivo, de las políticas que se están pensando para la pospandemia, políticas sectoriales. Sociedad. Argentina amplía la modalidad de confirmación de casos y suma el nexo epidemiológico. A partir de hoy se incluirá a los convivientes y contactos estrechos de aquellos enfermos diagnosticados por test de PCR que residan en áreas con transmisión comunitaria y presenten algún síntoma. El Ministerio de Salud informó esta mañana 29 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 4.135 la cifra total de muertos. Internacional. Tras la explosión, el gobierno de Líbano teme que se disparen los casos de coronavirus en Beirut. A raíz de la explosión, se perdieron equipos de protección en el sistema de salud, por lo que el gobierno quiere que los hospitales de campaña que se están levantando también atiendan los casos de coronavirus. El ministro de Salud libanés indicó que la necesidad de dar prioridad a la atención de los más de 5.000 heridos que causó la devastadora explosión hace temer un aumento de los enfermos en los próximos días. Además, detalló que ya son 137 los fallecidos y más de 5.000 los heridos en el terrible incidente del martes pasado. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Todos los sábados a la tarde, escucha Causas y Azares. Entrevistas y análisis para reflexionar juntos la realidad nacional e internacional. Causas y Azares, todos los sábados de 14 a 15. Con Martín Porto, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti por Radio Gráfica. causas y azares. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Todos los sábados a las 16, encender Radio Gráfica y escuchá De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de Corazón Oriental. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Resistiendo con ideas. Antes que nada, un programa de rock. Todos los sábados de 18 a 20 por Radio Gráfica. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Si pensás que el mundo puede ser mejor de lo que es y estás dispuesto a interpelar certezas, te esperamos todos los sábados de 20 a 22 en Radio Gráfica. Y si no, también. De Rocky Freud. La potencia instituyente de los márgenes. Citra Jucava. El sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citra Jucava. FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. Pasamos los 13 minutos del mediodía. Se pueden comunicar con la gráfica. Al 2150-7456 y también pueden hacerlo al 1550-12-3589. Así es, se pueden meter, si no, en radiográfica.org.ar. Ahí se meten donde dice Comunidad Radiográfica, se inscriben, se suscriben y prescriben en distintas cuestiones. No, así mentira. Es. No prescribe nada. Lo seguimos todo al tanto. Hay un cruce que se está dando en estos tiempos de redes sociales, pero sobre todo de mucha susceptibilidad también, que fue el que se dio entre Máximo Kirchner y la Confederación General del Trabajo. Me parece exagerado el comentario de Carlos Acuña, que se filtró luego de la reunión de Consejo Directivo, que es una crítica bastante común y poco feliz de este muchacho no laburó en su vida y nos viene a decir a nosotros cómo tenemos que manejar la CGT. No me parece bueno el comentario. Chicaría necesario. Pero peor por su rol, me parece lo que dijo Máximo Kirchner. Y no porque yo no comparta la crítica, pero sí por el momento y por el objetivo de la crítica. A ver, lo que dijo Máximo en el Congreso es, si vamos por ahí, vamos a estar en un error. Yo le preguntaría, por ejemplo, Héctor Dar, que me diga cuántos afiliados tenía el 25 de mayo de 2003, cuántos afiliados el 10 de diciembre de 2015 y cuántos en 2019. O le preguntaría también a los otros gremios cuántos afiliados tenían y ahí vemos si es realmente, veamos realmente si es tantas décadas. Hablando de las muchas décadas del mal desempeño económico del país en el documento entre la AEA